¡Mamá! ¿A dónde vais? A trabajar, señora Kirkland. Una fiesta nocturna. ¿Fiesta o trabajo? Las dos cosas. Fluyo, revienta la imprenta, que se vea metralleta de letra, verborrea sentimientos o historietas, empaqueta maquetas, música sin etiquetas, que lo malo vuela, se lo lleva la marea, música se saborea, se critica, está bien o mal es la manera, tolera, bromea, escritura chorrea, palabras que brotan pa' que se lean, ea, y la rima satisfecha, vean cuando golpea, ea, ancha ola, se surfea, se torea, agua fea con inercia sin vela, disfruta colega, pinta cuadros de acuarela, pinta letras, estropea la escuela, dibuja vida con la tinta que nos queda, bebidas, secuelas, al rojo vivo, culturas, el hip hop perdura, el motivo locura, por la mierda que has tragado, tragas, asociado a esta sociedad jodida, puta sin bragas, multas pagas, asociación de colegas, se reparten las perras mientras labras, hagas lo que hagas. La fama nos está esperando. ¿Pero qué viene esto? Pues, se trata de un negocio. Serás superestrella, pero puliendo tu estilo. Tengo mi propio estilo. Sí, pero necesitas retoques en plan profesional. Charlie, ser superestrella no es una profesión. Seguid con vuestros sueños de gloria, pero preparaos un colchón para la caída. Hay que largarse. Ya Bigotti y el Mark, yendo a Jams con mi placa de Mercedes en el cuello. No habían Vans, pocas firmas y pegatas en aseos. Mira, KMC en el pueblo son abuelos. Mil recuerdos que reservo del molino que nunca salió, de aquel que lo dejó, del que entró y moneó, del Canfor en mármol, de esos temas que salieron del caseta igual del Tello. Y más tarde nos alegraba noches veraniegas en la balsa hasta llegar los maderos. Mil recuerdos que reservo del Jam de copas, de los primeros compacts, de litronas trompas, rapeando en corro a todas horas. De ese corro muy poquitos quedan que hagan rap ahora, R3 valora, R3 aporta al hip hop rap de alma, pal b-boy de alma, dando caña al que se apuesta un treno al breaker, que repite firme hasta que lo consigue, porque sabe que somos parte de una élite mundial. Convertimos tocadiscos en instrumentos pa' scratch, alegramos muros de tu triste ciudad, tenemos extra conocimiento social, viviendo al margen de lo social, gente poco cordial que contempla el derrumbe mundial y lo denuncia, con su acto cultural que no asesina a toros, hip hop abre ojos, se da locos, el b-boy se desarrolla muy poco a poco, conduciendo por autopista, con peajes que no avisan, maldiciendo a los racistas, globalizadores fascistas, homófobos, xenófobos, capitalistas, militares, polis, locales, mozos, no somos pocos, somos parte de algo tocho, poco alteran ya los anchos pantalones, atenciones de guasones en sus motos, en los pueblos más remotos queda un manto de cultura en forma de pintura color rojo, chicos somos costras de hip hop con un contrato fijo, signo somos de hostia literaria, tú juega tu bingo. El rap ya no es lo mismo, break graffiti platos y sentir un buen seísmo, año tras año que pasa y sigo siendo el mismo, parrafadas de mi rap que destrozan el fascismo, como muchos más también fui un toyaco, rapeando en bases rápidas me hinchaba como un sapo, no quiero que penséis que por ello voy de capo, solo quiero que penséis que rap guapo hace este flaco, pintando graffitis con los culos de los botes, rapeando chavalines cada uno y con su mote, pasmarote el que no vote, R3 lo puso hace dos y hoy salen a flote. Mal asunto, tío, si te lo haces por dinero. Me conformo con aplausos, la humildad de un buen rapero. Peña es guapa de guapi, no escuchan al happy. Peña va de guan, de carres guan, luego son padawan. Facilidad, eso ya no existe. Ya cambió la gente que hace tiempo conociste. Yo no sé cómo te suena a ti, a mí a chiste. Scratches del Buchanan te molestan como un quiste. Grupos que se lo curran y que suenan que lo flipas. Otros sin hacer nada. y que venden discos como pipas. Salgo al escenario con un nudo entre las tripas. Piensas en grabar un tema nuevo y te lo flipas. Mensaje oculto en cada parrafada. Soy un MC punky que escucha Barricada. Te insultan en freestyle, pero no pasa nada. Hoy ya no importa el mensaje, solo la rimada. Mi conclusión del rap es que hoy no se respeta. Para esas marionetas tengo hechas las maletas. R3 inyecta rap con flows, conecta hermano. No vayas por la espalda y quieras ser samaritano. H-I-P, H-O-P, H-I-P, H-O-P, H-I-P, H-O-P, H-I-P, H-O-P. Stand clear.